con música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. .22 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con los resultados que se han dado alrededor del mundo sobre pues, las eliminatorias mundialistas de fútbol para Rusia 2018, para el mundial que se va a realizar el año que viene en Rusia. Y bueno, pues ayer México y Costa Rica tuvieron un muy buen partido, dejaron un buen sabor de boca para ambos lados, empataron 1-1. México estuvo adelante 1-0 durante un largo plazo del partido hasta el minuto 82, donde Costa Rica metió el empate y al final casi lo ganan con un tiro cruzado que pegó en el poste y que no pudo alcanzar Memo Ochoa, que estuvo muy activo, que estuvo muy efectivo también. No pudo hacer nada en el gol, pero sí sacó muchos balones que iban hacia adentro, muchos balones que tenían bastante veneno. Y bueno, el partido fue en Costa Rica, la ciudad. Y bueno, pues con esto clasifica México y también Costa Rica, que básicamente tiene muy poco porcentaje de que quede fuera. O sea, lo peor que le puede ir es el cuarto lugar, que pues significa un repechaje en la CONCACAF. Entonces pues ellos están dentro, ya sea yendo a este partido extra, que sería entre Costa Rica y el ganador de Siria, el partido de Siria contra Australia. Entonces bueno, pues eso fue el partido de México. También jugó Panamá y le ganó 3-0, y con esto se metió en tercer lugar del hexagonal, o sea, directamente clasificación directa al mundial. Y esto pues dejando fuera a básicamente a Estados Unidos o a Honduras. A uno de los dos va a dejar afuera Panamá, porque se está perfilando como la tercera potencia dentro de la CONCACAF. Ya habíamos dicho que Costa Rica y México, pues básicamente México está invicto, Costa Rica ya tiene 16 puntos, me parece, sí, 15 puntos. Entonces con esto pues sería pues ya la clasificación prácticamente para el equipo costarricense. Y Panamá pues está ahí atrasito, apenas necesita un poco de suerte, ya nada más quedan dos partidos y básicamente con ganar uno y empatar el otro pues estarían dentro, pero pues no tienen que hacer esto. O sea, podría darse una combinación de resultados donde con que ellos empataran sus dos partidos estarían dentro. Y es que a lo que me refiero con esto es que Panamá tiene 10 puntos, está en tercer lugar y tiene una diferencia más 2. Ahorita Estados Unidos está en cuarto lugar con una posición de goleo de más 1 y tiene 9 puntos. Y Honduras tiene también 9 puntos y tiene una diferencia de goleo de menos 7. Entonces Honduras prácticamente va a estar muy difícil que se meta. Tuvieron en sus manos su clasificación, ya que le iban ganando a Estados Unidos 1-0 durante la mayor parte del partido, pero al final pues les empataron con un clásico gol de Estados Unidos de carambola, de una bola que se cayó básicamente dentro del área. Remataron dos o tres veces hasta que metieron el gol. Eso fue en el minuto 85 y fue el gol anotado por Wood, el jugador estadounidense. El gol de Honduras cayó en el minuto 27 y fue anotado por Kioto. También al minuto 90 más 3 fue expulsado por una doble tarjeta amarilla Figueroa del lado de Honduras. Entonces pues ahí está, este partido se dio en San Pedro Sula en Honduras y pues obviamente en el Estadio Olímpico Metropolitano. Y con esto pues Honduras estaba dentro, si hubieran mantenido el resultado hubieran estado básicamente en tercer lugar, no importa la diferencia de goles, hubiera estado adelante de Panamá y de Estados Unidos, pero con esto queda en quinto lugar y ya se empieza a ver difícil para ellos. Yo no digo que vaya a ser imposible, pero lo cierto es que va a ser muy, muy difícil que puedan ganar sus dos partidos que le queda, que me parece que son contra Costa Rica y México. O sea que, pues buena suerte con eso. El partido de México se jugó en el Estadio Nacional en San José, perdón, en la capital San José, Costa Rica. Y básicamente los goles fue un autogol de Gamboa en el minuto 44 para el 1-0 de México, que básicamente fue un gol de Giovanni, que él metió el pecho para que la bola quedara a nada de ser gol, pero fue básicamente sacada por el portero, este portero bueno que tiene Costa Rica, ¿cómo se llama? Rojas, ¿no? Bueno, ahorita me acuerdo. El portero sacó el balón y le rebotó a un defensa en la rodilla y pues se metió en el minuto 44. Así fue. Por más que él hizo por sacar la bola, pues no pudo. En el minuto 83, Ureña de un golazo, algo que el jugador se llama Navas, Keylor Navas, el portero de Costa Rica. Entonces, bueno, Ureña en el minuto 80 y tantos mete el gol del empate. Y con esto, pues es básicamente el gol de la clasificación. En el minuto 83, un súper disparo casi a la... Bueno, no estaba cerca de la horquilla que hace el travesaño con el poste, pero No fue exactamente ahí, fue un poquito más abajo, pero sí tenía mucha fuerza y era casi imposible que el portero mexicano o cualquier portero en el mundo pudiera sacar ese balón. Obviamente Ochoa fue el portero mexicano y se le consideraba como el jugador del partido antes de que Ureña metiera el gol para empatar. Y bueno, en el otro partido Panamá jugó en Trinidad y Tobago. Le ganó 3-0. El primero fue una descolgada en el minuto 40 por Torres, un pase de Pérez, de Blas Pérez, y con esto en el minuto 40 iban 1-0. Después en el 59 Mitchell se anotó un autogolazo, se aventó y era más difícil meterla, pero pues la metió hermosísima. O sea, parecía que realmente estaba rematando en contra de su portero, pero fue un autogol en el minuto 59 y en el minuto 86 Arroyo metió el 3-0. Se jugó en Ciudad de Panamá en el estadio Rommel Fernández. Pensé que se había jugado en Trinidad y Tobago porque pues pensé que Panamá había jugado su partido anterior de visita. Pero bueno, se jugó en Panamá y con esto pues Panamá está tocando las puertas de su primer mundial en todo lo que va de su, bueno, de las clasificaciones de la CONCACAF. Otros partidos alrededor del mundo para clasificarse, pues Uruguay le ganó 2-1 a Paraguay, es casi imposible que no clasifique, está en el segundo puesto de clasificación de Sudamérica. Argentina y Venezuela empataron 1-1, iba perdiendo Argentina 1-0. y básicamente fue pues un gol de suerte al final. Bueno, un gol que buscaron y buscaron y buscaron hasta que cayó en el minuto 54. Fue un gol en un autogol, digámoslo así, de Feltzer R, el jugador de de Argentina. Y bueno, entonces quedó ese partido 1-1 y Venezuela está eliminado, pero Argentina necesitaba ganar porque era en su casa. Creo que nunca le había empatado Venezuela en su casa. Es la primera vez que creo que no pierden en las eliminatorias contra Argentina. Me refiero a Venezuela en cualquier eliminatoria en toda su historia. Entonces, pues no nada más se lo hizo allá en el Antonio Vespucio Liberti en Buenos Aires, sino que aparte pues se vio muy bien el portero de los venezolanos, el portero que no pudo evitar el gol de, bueno, más bien dicho, Murillo fue el que anotó el gol por parte de Venezuela en el minuto 51 para poner las cosas 1-0, y así se abrían las instancias de marcador. El portero se llamaba Fariñez. Entonces, pues para los que no lo conocen, tal vez pronto ya lo conozcan, es un jovencito de 18, 19 años que estaba con la selección a sub-20, me parece, para el mundial, y que llegaron a la final, casi la ganan contra Alemania, pero pues la perdieron. Y bueno, y eso es todo, ¿no? Pero llegaron a su primera final de toda su historia en mundiales, aunque haya sido sub-17 o sub-20, sub-20, perdón. Y bueno, eso fue el partido entre Venezuela y Argentina. Los otros partidos dentro de Sudamérica fueron los partidos: Perú, que le gana 2-1 a Ecuador; Brasil, que empató 1-1 con Colombia; Bolivia le gana 1-0 al Chile. Así como lo escucharon, Chile por este resultado queda ahorita fuera del mundial, está en sexto lugar de la clasificación. Y bueno, pues después de los dos resultados de este fin de semana, pues en Chile no están bien las cosas, están bastante calientitas. Parece ser que Arturo Vidal no está muy contento con toda la prensa, con la gente que no va y apoya a la selección chilena. O sea, se olvidaron básicamente de que pues es la doble campeona de América en las últimas dos ediciones de la Copa América, y que bueno, está atrasito de Argentina por el quinto puesto, que significaría un repechaje ahorita. Entonces, lo único que necesitan hacer es ganar y que Argentina empate o pierda su siguiente partido. Pero bueno, es por eso que se van a poner muy buenas las eliminatorias en Sudamérica, porque nada más quedan dos partidos y básicamente hasta Ecuador tiene posibilidad, tiene nada más 20 puntos, pero si las cosas salen a su favor podrían meterse al quinto lugar. Ahorita ellos, la diferencia entre Colombia, que es tercer lugar y tiene 26 puntos, y Ecuador, que es el octavo lugar, son 6 puntos, y esos son los que se van a disputar, los 6 puntos. Entonces, Colombia se va a enfrentar a Paraguay en la siguiente jornada, la jornada 17. Se va a enfrentar en un partido muy candente, porque Paraguay estaba jugando muy fino, se habían metido a la clasificación por un momento, y pues básicamente lo dejaron ir con un mal resultado contra Uruguay. Pero aquí está el pero: Paraguay tiene todavía en sus manos el poder clasificar, porque si le gana a Colombia, Colombia se quedaría con esos 26 puntos, ellos avanzarían a 24 puntos y estarían ahí esperando un descalabro de Perú o de Argentina, de cualquiera de los dos, y tomar ese lugar de cualquiera de estas dos selecciones, de Perú o de Argentina, para poder meterse al repechaje. También se puede decir lo mismo de Chile, de Argentina, Perú y Colombia, que van a estar luchando por clasificarse. Otro partido que se va a jugar, todos los partidos se juegan en mayo del siguiente año, el 10 de mayo. Se jugará entonces también Chile contra Ecuador. Y bueno, yo digo Chile, en octubre 5 va a ser el partido Colombia contra Paraguay primero, después Chile contra Ecuador. Ese es otro que para analizarse, pues realmente sí se ve fácil para que Chile le gane a Ecuador, pero recordaremos que no es tan fácil. O sea, Chile no ha estado fino últimamente, ha perdido 3 de sus 4 últimos partidos. Entonces, pues, y 2 de esos fueron en casa. Entonces, pues, imagínense cómo están las cosas. Chile tiene que enderezar el camino y ya. Pues, otra posición interesante. ¿Cómo está esto? Bueno, el punto que estaba haciendo es que me lo cambien. ¿Qué onda con esto? Bueno, el siguiente partido, aparte el de Chile-Ecuador, es el de Venezuela contra Uruguay. Bolivia se enfrenta a Brasil en un partido que no tiene nada que ver con nada, porque ya Brasil está clasificado y porque nadie lo va a alcanzar. Tiene 37 puntos y Bolivia está eliminado, tiene 13 puntos, no alcanza a nadie. Entonces, pues realmente es el único que no va a traer algo de tensión. Y el partido más candente de todos va a ser Argentina contra Perú, y es en Argentina. Entonces agárrense, porque este lo tiene que ganar Argentina. Y bueno, Perú viene embalado, ha ganado 3 de sus últimos 4 y el otro no lo perdió, lo empató. Entonces en los últimos 4 partidos ha anotado goles y ha básicamente ha ganado todos los partidos, los últimos 3. Entonces, pues prepárense, porque Perú viene muy embalado, tiene 24 puntos y ahorita está clasificado, está en cuarto lugar de la posición, por delante de Argentina, que también tiene 24 puntos, pero tiene una diferencia de gol, bueno, similar a la de Perú, excepto que ellos han anotado muchos más goles, 10 goles más que Argentina, que es básicamente la diferencia, ¿no? Y como son un enfrentamiento directo, digamos que un empate le ayudaría a Perú y no tanto a Argentina, porque pues Perú quedaría en su posición y sumaría un punto, estaría todavía por delante de Argentina, nada, tendría que estar sobreviviendo algún otro otra selección que les pasara por encima, o sea, que les pasara y sumara más puntos, como la de Chile, por ejemplo, que podría ganar y pasar a Perú y Argentina si los dos empatan. Entonces, pues se pueden dar muchos resultados. Chile tiene que ganar, porque tiene que ganar en Ecuador, y Ecuador pues es la última llamada en Chile para poder clasificar a Rusia 2018. Bueno, del único que no hablé fue de Uruguay, que básicamente está clasificado, tiene 27 puntos y se enfrenta a Venezuela, que también es el último lugar y no tiene nada por qué jugar, pero bueno, ya vimos que sacaron esa casta y con jovencitos se la están rifando. Y bueno, aparte de CONCACAF y la CONMEBOL, también jugó África y jugó Europa. Dos partidos en África. Zambia le gana 1-0 a Argelia. Malí y Marruecos empataron 0-0. En Europa, Austria y Georgia empataron 1-1. Serbia le gana 1-0 a Irlanda. Islandia le gana 2-0 a Ucrania. Italia le gana 1-0 a Israel. Finlandia le gana 1-0 a Kosovo. Liechtenstein perdió 0-8 contra España. Sí, España metió 8 goles. Hasta un jovencito que tuvo su primer doblete con España. Fue todo. Le salió todo bien en el fin de semana a España y están a nada de clasificarse en un grupo que parecía muy difícil para ellos, que contenía las selecciones de Italia, de Israel, obviamente de Liechtenstein. pero pues ya están, si es que no, ya clasificados. Otro partido que se dio ayer fue Albania contra Macedonia, empataron 1-1. Gales gana 2-0 a Moldavia y Turquía le gana 1-0 a Croacia. El resto de los partidos de clasificación en África, esto también ayer, Senegal y Burkina Faso empataron 2-2. Egipto le gana 1-0 a Uganda. Gabón le gana 2-1 a Costa de Marfil. Congo y Túnez empataron 2-2. Arabia Saudita le gana 1-0 a Japón y se mete a la Copa del Mundo como la sexta selección que ya está clasificada. Así como lo escuchan, así de rápido fue esto de Asia. Y bueno, Japón ya está clasificado también, entonces pues estarán, y Corea del Sur me parece también están clasificados. Cabo Verde le ganó a Sudáfrica. Y otros partidos, ese de Cabo Verde pues fue de África. Otros partidos en Asia: China le gana 2-1 a Qatar. Irán y Siria empataron 2-2. Uzbekistán y Corea del Sur empataron 0-0. Y también Irak le ganó 1-0 a Emiratos Árabes Unidos. Y Australia le gana 2-1 a Tailandia. Y con esto, por el tercer lugar, el repechaje, se enfrentarán a Australia contra Siria. Básicamente, pues para agarrar lo que quedó en Asia, para clasificarse a la Copa del Mundo, ya Irán, Japón, Arabia Saudita, y Corea del Sur clasificaron directamente. Esto pues son los cuatro puestos que básicamente clasificaban sin necesidad de ir a repechaje. Y Australia pues quedó en tercer lugar del grupo B. Con esto se va a enfrentar a Siria, que quedó en tercer lugar del grupo A. Después de ganarle 2-1 a Tailandia con goles de Hurik y de Lekki en el 86 y en el 69. O sea que básicamente iban 1-0. Después se pusieron 1-1 con un gol de Anan en el 82. Y Lekki los metió en el repechaje con ese gol en el minuto 86. Básicamente ya al final del partido es que Australia se mete y puede decir, bueno, estamos presentes, queremos estar en el mundial. Y ahora, después de ganar la Siria, si es que le ganan a Siria, tendrían que ir contra el cuarto lugar de la CONCACAF, que sería, me parece, si no es sería en el al quinto lugar de la CONMEBOL, que se tendría que enfrentar Australia. Y ahorita pues ese equipo sería, dije que estaba Argentina está en quinto lugar en la CONMEBOL, iría directamente ese repechaje contra el ganador de Siria contra Australia. Sí, porque puede ganar Siria y yo estoy anunciando ya que Australia probablemente jugaría ese juego y no es cierto. En África pues también ya están en la tercera fase. Ya me imagino que ya tendremos algún clasificado, si es que no me equivoco. O probablemente sí. África no es un continente que se resuelve, es el último en resolverse, porque son muchas las naciones que compiten. Y ahorita están en un, como en la tercera fase, en una situación de grupos donde los primeros de cada equipo se clasifican directamente. Parece ser que Túnez está en primer lugar del grupo A. Por debajo está Congo, Guinea y Libia. En el grupo B, Nigeria está en primer lugar, tienen 10 puntos y todavía están clasificados. Costa de Marfil es el primer lugar en grupo C. Está a un punto de Marruecos, que está en segundo. Después en el grupo D está primero Burkina Faso y le sigue Cabo Verde. Y en el grupo E está Egipto en primer lugar y le sigue Uganda. Egipto tiene 9 puntos y Uganda tiene 4 puntos. Esos son los líderes de cada grupo que clasifican nada más los primeros lugares, pero directamente al mundial, que son 5 puestos básicamente. Y bueno, pues eso es todo por los resultados de ayer de las eliminatorias para ir al mundial del 2018. Básicamente, pues en todas las otras ligas hubo paro, porque pues eran 2 fechas FIFA lo que se jugaban, o sea, 2 partidos correspondiente a las eliminatorias de ciertas regiones del planeta. En México, pues obviamente los últimos partidos fueron los de la jornada 7, que se jugaron el 26, bueno, el 25, el 26 y el 27 del mes pasado. Y bueno, la tabla sigue igual que la di el fin de semana, bueno, el miércoles pasado. El Monterrey va en primer lugar con 17 puntos. América está en segundo con 13. Tigres ya está en tercero con 12. Toluca también está en cuarto lugar con 12 puntos. Necaxa también 12 puntos. Cruz Azul tiene 11. Tijuana tiene 10. Y Veracruz tiene 10. Ya después de esos puestos de liguilla, está Morelia con 9. Pachuca con 9, Querétaro con 9, Lobos WAP tiene 8, Atlas 7, Santos Laguna 7, León 7, Pumas tiene 6, Guadalajara tiene 5 y Puebla tiene 5 puntos. La jornada número 8 se jugará el 8, 9 y 10 de septiembre, empezando por los partidos del 8, que sería el viernes. Puebla se enfrentaría a Cruz Azul, Atlas a los Tigres. El sábado se enfrentarán Lobos WAP contra Morelia, Querétaro contra León, Monterrey contra Necaxa, Pachuca contra Guadalajara, América contra Veracruz. Y el domingo se estrenará, ya tendrá el entrenador Pumas, el nuevo entrenador, a cargo del partido de Pumas contra Tijuana. Y Santos Laguna se enfrentará a Toluca ese mismo domingo por la tarde. Pues eso es todo por la Liga MX, por lo menos en cuestión de la Liga MX, no de la Copa MX, que también pues está en pleno auge. Vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte y del fútbol, y les traigo todo del fútbol americano que ya empieza mañana. No le cambien, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y a través de la lluvia hay un triste adiós y un amor terminado.

Y bueno, también el León le gana 1-0 al Alebrijes Oaxaca. América le gana 2-0 al Atlas. Y Morelia le gana 2-1 a Zacatecas Mineros. El 29, los Cimarrones de Sonora y Querétaro empataron 2-2. Guadalajara le gana 1-0 al Santos Laguna. Y Atlante y Tijuana empataron 0-0. Entonces, con esto, los grupos quedan de la siguiente forma. Recordaremos que clasifican todos los primeros lugares y los mejores 8 segundos lugares, los mejores 7 segundos lugares. Entonces, son 9 grupos. En el grupo 1, Toluca está en primer lugar con 12 puntos, ya está clasificado. Leones Negros está en segundo con 3 puntos y hasta el fondo están Dorados. En el grupo 2, Monterrey está en primer lugar con 7 puntos, seguido por Pumas de 5 puntos. Y en el fondo está Celaya. En el grupo 3, el Club América o América está en el primer lugar con 9 puntos, seguido por Atlas con 6. Y en el fondo están los Potros de la UAM. En el grupo 4, Tijuana está en primer lugar con 6 puntos. En segundo lugar está Puebla con 4 y en el fondo está Atlante con 2. En el grupo 5, Cruz Azul tiene 8 puntos, perdón, seguido por Zacatepec con 4 puntos. En el fondo están Tigres con 1 punto. En el grupo 6, León tiene 12 puntos. Está en primer lugar, seguido por Alebrijes Oaxaca. Entonces ya clasificó León. Alebrijes Oaxaca nada más tiene 3 puntos y en el fondo está Veracruz con 0. El grupo 7, Guadalajara tiene 9 puntos, Santos Laguna tiene 6 y Juárez 0. Ya está clasificado Guadalajara. En el grupo 8, el primer lugar es Pachuca con 7 puntos, Querétaro está en segundo lugar con 5 y en el fondo están los Cimarrones de Sonora. En el grupo 9, Necaxa está en primer lugar con 7, seguido por Morelia con otros 7 puntos. En el fondo está Zacatecas Mineros. Y bueno, los rankings de los mejores segundos lugares son: Morelia está en primero, Santos Laguna está en segundo, Atlas está tercero, Querétaro está en cuarto, los Pumas quinto, Zacatepec sexto, Puebla séptimo. Y esos son todos los que clasificarían. Después siguen Alebrijes, Oaxaca y Leones Negros. Pues esta es la Copa MX. La jornada 6 se jugará el 12 y el 13 de septiembre. Empezando por los partidos Leones Negros contra Dorados, los Potros contra Atlas, Alebrijes, Oaxaca contra Veracruz, los Cimarrones de Sonora contra Pachuca, Morelia contra Necaxa y Tigres contra Zacatepec. Y los partidos del 13 serán Puebla contra Atlante, Pumas contra Monterrey y Guadalajara y Juárez contra Santos Laguna. Pues eso es todo por la Copa MX, que es una copa que se juega en México con equipos de 3 divisiones de fútbol, que son las mejores divisiones de fútbol en México. Después de eso, pues nos vamos a la Bundesliga, donde pues también se tomaron un break. Ya jugaron la jornada número 2 y van a jugar la jornada número 3, regresando el 8, 9 y 10 de septiembre. La tabla ahorita se ve de la siguiente forma: Dortmund está en primer lugar con 6 puntos, Bayern Múnich está en segundo con 6, Hamburgo tiene 6 y Hannover tiene 6. Todos están en los puestos de la Champions League. Después viene Mönchengladbach con 4 puntos en quinto, Hoffenheim en sexto con 4, Leipzig después viene en séptimo con 3, Schalke 3, Hertha de Berlín 3, Stuttgart 3, Wolfsburgo 3. Después en el fondo vienen Augsburgo con 1, Eintracht Frankfurt con 1, Bayer Leverkusen con 1, Friburgo con 1 y hasta el fondo en puestos de descenso, que ahorita pues nada más hay 2 partidos jugados, Mainz con 0 y Colonia 0, Werder Bremen 0. La jornada 3 pues comenzará con el partido Hamburgo contra Leipzig el 8 de septiembre. Después los partidos del sábado son los siguientes: Augsburgo contra Colonia, Friburgo contra Dortmund, Bayer Leverkusen contra el Mainz, Mönchengladbach contra Eintracht Frankfurt, el Hannover contra Wolfsburgo, el Hoffenheim contra el Bayern Múnich. Los partidos del domingo serán Hertha de Berlín contra Werder Bremen y Stuttgart contra el Schalke 04. Eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Pues de ahí nos vamos a la Liga Santander en España, donde pues ya se jugó también la jornada número 2 y la jornada 3 se jugará el 8, el 9 y el 10 y el 11 de septiembre. La tabla se ve de la siguiente forma: ahorita la Real Sociedad de Carlos Vela está en primer lugar con 6 puntos, Barcelona tiene 6, Leganés tiene 6. En cuarto lugar está Atlético de Madrid con 4, quinto está Real Madrid con 4, Valencia tiene 4, séptimo está Girona con 4, Levante 4, Sevilla 4, Athletic Club 4, el Eibar tiene 3 y la Real Betis tiene 3. El Español tiene 1, Getafe 1, Deportivo de la Coruña 1. Y en el fondo estarían Celta de Vigo con 0, Málaga con 0, Alavés 0, Villarreal 0 y Las Palmas con 0. La jornada 3 será la siguiente: el Leganés se enfrenta al Getafe, Real Madrid se enfrenta al Levante, Atlético de Madrid se enfrenta al Valencia, Sevilla contra el Eibar, Barcelona contra el Español en el Derby de Barcelona, Real Sociedad se enfrenta contra el Deportivo La Coruña, Girona se enfrenta al Athletic Club, a la vez al Celta de Vigo, Villarreal contra el Real Betis y Las Palmas contra Málaga. Pues eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y de ahí nos vamos a la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia. Ya se jugó la jornada número 4 ahí y la jornada 5 se viene el 8, el 9 y el 10 de septiembre. La tabla se ve de la siguiente forma: ahorita el PSG está en primer lugar con 12 puntos, seguido por el Mónaco con 12. En tercero está Saint-Étienne con 9 puntos, después viene el Lyon con 8, Gironda con el 8 puntos y en sexto lugar está el Marseille con 7, Angers con 6, Caen 6, Wigan 6, Toulouse 6, después viene Troyes con 4, Montpellier con 4, Lille 4, Strasburgo 4, Nantes 4, Dijon 4 y después en 17º viene Niza con 3, Amiens con 3, Stagene con 2 y Metz con 0. En la jornada 5 será la siguiente: el Lille se enfrenta al Gironda, el Metz contra el PSG o el PSG, el Niza se enfrenta al Mónaco, Amiens se enfrenta al Estrasburgo, Montpellier contra el Nantes, Dijon se enfrenta al Caen, Troyes contra Toulouse, Angers contra Saint-Étienne, Lyon contra Wingham y Stade Rennais contra el Marseille. Estos tres últimos son del domingo 10. Bueno, pues eso es todo por la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia. Y nos vamos a la Premier League, que podría ser el fútbol de primer nivel en el mundo. Muchos lo creen así. Ya se jugó la jornada número 3 ahí, entonces la tabla se ve de la siguiente forma: Manchester United está en primer lugar con 9 puntos. Tiene 10 goles anotados y 0 en contra. Entonces es una marca perfecta. En segundo lugar viene Liverpool con 7, Huddersfield con 7, Manchester City con 7, West Brom con 7. En sexto lugar está el Chelsea con 6, Watford con 5, Southampton con 5, Tottenham está en noveno con 4 puntos, pues Burnley también 4, Stoke 4, Everton 4, Swansea 4. En décimo cuarto viene Newcastle con 3, Leicester con 3, Arsenal con 3 y en el fondo están Brighton con 1, Bournemouth con 0, Crystal Palace 0 y West Ham 0. Y la jornada 4 ya se viene, se jugará el 9, y el 10 y el 11 de septiembre. Comenzarán los partidos del sábado con todos los que voy a mencionar a continuación: Manchester City contra el Liverpool, Arsenal contra el Bournemouth, el Brighton contra el West Brom, el Everton se enfrenta al Tottenham, Chelsea contra el Leicester, Southampton contra Watford y el Manchester United contra Stoke. Los partidos del domingo serían Burnley contra Crystal Palace, Swansea contra Newcastle y el lunes se enfrentaría West Ham contra Huddersfield. Y pues el partido de, bueno, iba a decir de Crystal Palace contra Burnley, sacaría a alguien de la parte de abajo de la tabla, porque Crystal Palace es 19º y Burnley es 10º lugar. Pero bueno, ahí van. También el de Newcastle contra Swansea también va a ser equipos que están peleando la parte de abajo y que pues van a querer ganar ese partido. Swansea contra Newcastle va a ser un buen partido. Newcastle, que acaba de subir de división y tratará de mantener la división, porque pues recordemos que penosamente se fue a la segunda liga de Inglaterra. Bueno, pues eso es todo por la Premier League. De ahí nos vamos a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 3. La tabla se ve de la siguiente forma: Juventus tiene 6 puntos, Inter 6, Napoli 6 puntos. Después viene el AC Milán con 6, Sampdoria con 6, Torino 4, Spal 4, Bologna 4, Lazio 4, Chievo 3, Roma 3, Génova 1, Verona 1, Sassuolo 1, Crotone 1, Udinese 0, Benevento 0, Atalanta 0, Fiorentina 0 y Cagliari 0. Y esa es la tabla en el calcio italiano. La jornada 3 será la siguiente, se jugará el 9 y el 10 de septiembre. Los partidos del sábado serán Juventus contra el Chievo y el Roma contra el Sampdoria. Los del domingo serán Inter contra Spal, Sassuolo contra Atalanta, Cagliari contra Crotone, Lazio contra el AC Milan, Génova contra el Udinese, Fiorentina contra el Verona, Benevento contra Torino y el Bologna contra el Napoli. Solo los primeros dos partidos, la Juventus contra el Chievo y la Roma contra la Sampdoria, van a ser del sábado, los demás son del domingo. Y pues eso es todo por el calcio italiano, fútbol de primer nivel en Italia. Y de ahí pues nos vamos a lo que es la NFL. Pues ya comienza la NFL, por fin se acabó el esperar tanto tiempo para que comenzara la temporada regular. Y adivinen que le suspenden el jugador estrella a los Vaqueros de Dallas, al corredor Ezekiel Elliott, por 6 partidos. Pues básicamente también pusieron una apelación para destruir esa cantidad de partidos, ese castigo. Y pues no lo redujeron, no lo suspendieron tampoco. Entonces pues van a tener que irse a una corte federal para ver si la NFL tiene el derecho y para ver si hay una conspiración para no enseñarle lo que realmente encontraron los investigadores sobre Elliot y su novia, porque pues dicen que ahí está la información y que se le están ocultando a Roger Goodell para que haga una buena decisión sobre esto, que parece ser injusto para el jugador, por lo que dicen que hay evidencia de que no hizo nada y de que está siendo manipulado por esta exnovia de él, que dice que la golpeó, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que mañana comienzan los partidos. Ah, y que Ezekiel Elliott va a poder jugar el primer partido de la temporada antes de saber si va a tener que sentarse otros 6 partidos después de eso. El primer partido de la temporada será el domingo contra los Gigantes, entonces es un partido muy importante que Ezekiel no se perderá, porque lo dejó la NFL que jugara por el aviso tan corto. Básicamente le dieron el aviso de la suspensión que era mantenida ayer. Entonces, bueno, el punto es que mañana jugará Kansas City contra Nueva Inglaterra y será el primer partido de la temporada. Va a ser Thursday Night Football y empezará a las 6:30 del tiempo de la montaña. Esto pues obviamente ajustenlo para que lo puedan ver el partido, que será transmitido desde Foxborough allá en Nueva Inglaterra. Entonces, los partidos del domingo, después de este partido, que será muy interesante ver si Brady regresa con todo lo que fue lo máximo de la temporada el año pasado, cuando ganó el Super Bowl, cuando ya se consideraban muertos los Patriotas en el tercer cuarto de un partido donde regresaron y ganaron en tiempo extra. Y bueno, que muchos podrían decir que ha sido el Super Bowl más emocionante de toda la historia. Entonces, el domingo los partidos que se jugarán serán Nueva York contra los Buffalo, los Jets de Nueva York contra Buffalo en Buffalo. Atlanta jugará contra Chicago en Chicago. Baltimore juega contra Cincinnati en Cincinnati. Pittsburgh en Cleveland. Arizona jugará en Detroit. Jacksonville juega en Houston. Oakland jugará en Tennessee. Filadelfia jugará contra Washington. Indianapolis contra Los Ángeles. Seattle contra Green Bay. Carolina contra San Francisco. Y el partido de Nueva York contra los Vaqueros de Dallas será de domingo por la noche. Todo esto, pues, también sin olvidarnos de que el partido de Tampa Bay en Miami fue pospuesto hasta la temporada, el partido para la jornada número 11, es cuando la repondrán hasta el lunes 11. Los partidos del lunes por la noche, que son los que me faltan, perdón, son Nueva Orleans contra Minnesota y Los Ángeles en Denver. Sí, así como lo escuchan, va a haber dos partidos de lunes por la noche. Y ahorita que regresemos de una pequeña pausa musical, les contaré más sobre cómo estuvo eso de la suspensión de Ezekiel Elliott, cómo estuvo lo de la apelación, que fueron 3 días de escuchar, según esto, el testimonio de Elliott, porque para esto tuvieron una investigación de un año donde nadie le preguntó a Ezekiel Elliott qué había pasado. Entonces, básicamente están diciendo que esto obviamente tiene un tinte medio racial, medio en contra de los jugadores de la NFL, y que es simplemente la NFL tratando de establecer estos estatutos de cómo conducirse, cómo actuar cuando no están en las canchas y cuando no están en las canchas. Y creo que se están sobrepasando sus límites al jugador nunca se le encontró que fuera culpable, lo que se indica. Pero bueno, ahorita que regresemos de la pausa les contaré más de esto y más de otras instancias. Por ejemplo, jugadores que están lastimados, jugadores como Kaepernick, Colin Kaepernick, el exjugador de los 49ers, el quarterback que fue tan controversial con ellos y que lo dejaron ir y que nadie lo ha firmado desde entonces. Parece que estuvo cerca de ser firmado por los Ravens, pero no lo hicieron, y ahorita les digo por qué. Todo esto cuando regresemos de una pequeña pausa musical. Recuerda, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit y no le cambien. De piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco del andén y espera que llegue el primer tren. Venía vuela abanico, dicen en el pueblo que un caminante

9:23 y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y pues ya regresamos para hablar un poco de la NFL, de lo que ha pasado últimamente, pues en cuestiones de gente que está lastimada o gente que no va a jugar el primer partido de la temporada por situaciones extra cancha. Por ejemplo, está Aaron Daniels, el jugador de los Rams de Los Ángeles, que no va a jugar el primer partido. Es uno de los mejores jugadores a la defensiva del equipo de Los Ángeles. Es un rookie que quiere que se le pague mejor. Obviamente, otro de los jugadores que no va a estar disponible es Odell Beckham, que parece ser, se lastimó en un partido de pretemporada cuando alguien lo agarró del tobillo y cayó mal sobre esa posición que estaba apoyándola en el piso. Y pues básicamente ese es el tipo de problema que tiene este novato, bueno, ya ni tan novato, Odell Beckham, que regresa a una temporada que lo espera que sea la estrella de la NFL, ¿no? Es el receptor abierto más espectacular que hay en la liga ahorita, y pues todos esperan ver qué es lo que puede hacer este año. Aunque se ha dicho a veces es algo inmaduro, y pues ha demostrado que no se le puede confiar el resultado del equipo, porque pues siempre está pensando más en sí mismo y en las cosas que son de Odell Beckham, que generalmente tienen que ver con dinero o con imagen. Y pues ya les había contado de Ezekiel Elliott, que va a estar fuera si no sucede nada en la Corte Federal, tendrá que estar fuera desde la semana 2 hasta la semana 7, donde ya podrá jugar y regresar al campamento con su equipo. Entonces, por lo mismo, pues parece ser que Dallas recibe un duro golpe por parte de la NFL. Ya lo hicieron el año pasado la NFL cuando dejaron afuera a Brady de los Patriotas, y pues los Patriotas llegaron al Supertazón y lo ganaron. No voy a decir que eso es lo que va a pasar con Dallas, sería mucho a aventurarme a decir eso, pero la NFL a veces supone que está castigando a un solo jugador, cuando realmente ese jugador pues no creo que vaya a recibir el mensaje que se le está dando, porque él declara que él es inocente. Entonces es como que algo contradictorio lo que está haciendo la NFL, tratando de poner estos cierres de trabajo a sus estrellas, tratando de cuidar la imagen de la NFL, pero al mismo tiempo haciéndonos pensar que realmente este comisionado, Roger Goodell, como que tiene demasiado poder sobre lo que le puede ser el futuro de un equipo X o Z. Imaginemos que en el futuro otra mujer que sea partidaria de otro equipo se presente y diga, pues mi jugador estrella de, digamos, el contrincante que odio, era mi exnovio y me pegó, y entonces tiene que ser eliminado de 6 o 7 partidos que tienen que enfrentar. Pues obviamente va a lastimar al equipo que va en contra de sus intereses, y probablemente sería una forma muy fácil de empezar a causar disparidades dentro de la NFL, que pues básicamente no son las justas o las necesarias, no son situaciones que deberían suceder en el deporte profesional. Pero bueno, ojalá y Elliot, si es que hizo algo, pues que aprenda de esta situación y que deje de hacer las cosas que ha estado haciendo. Todos nos gustaría ver a una NFL sin jugadores que se creen jugadores de fútbol y raperos que pueden hacer lo que sea, pero en el caso de Elliot, por alguna razón yo creo que sí es como él lo está diciendo. O sea, cuando dice que él no hizo nada y que básicamente es la novia la que le está tratando de sacar el dinero, por alguna razón yo le creo. Bueno, otra de las cosas que está sucediendo con los jugadores de la NFL, por ejemplo, es el jugador J.J. Watt de los Houston Texans, que, bueno, básicamente está juntando dinero para poder ayudar con lo que sucede en Houston después de Harvey y de toda la tragedia que envolvió a la ciudad de Houston. Está tratando de de hacer que se junten los vaqueros y Houston para poder causar algún interés en la beneficencia de los asistentes a los partidos, para que donen el dinero, para que vaya directamente a la gente que lo necesita en Houston. Y pues dice que su meta son 10 millones de dólares. No sé si lo logre, pero es una buena causa. Entonces pues ahí están para los que están interesados. Y para los que no saben, el partido de los Tejanos contra los Cowboys, que se supone que iba a suceder el jueves pasado, pues fue cancelado básicamente porque los Tejanos no tenían dónde jugar el partido, ya que su estadio estaba inundado, o las calles están inundadas, y básicamente los vaqueros pues les dijeron que si querían podían jugar en Dallas, y básicamente pues se había cancelado el partido. En algún momento me pareció ver un resultado, aunque aquí sigue diciendo que fue cancelado, y bueno, eso es lo que yo recuerdo de eso, ¿no? O sea, de la última ronda de pretemporada. Con tanto hablar de la temporada que ya se viene, que ya estamos listos y que ya pues estamos listos para anunciar y para decir y para festejar, pues se nos olvidó que también jugaron todos los equipos una cuarta semana de pretemporada, y los resultados, empezando por el de las Águilas contra los Jets del jueves pasado, son los siguientes. Los Jets le ganaron a las Águilas 16-10. Con esto los dos equipos quedaron con récords de 2-2. Después, el mismo jueves, los Jaguares le ganaron 13-7 a los Falcons de Atlanta, que obviamente quedaron con un récord de 0-4. Los Jaguares quedaron con un récord de 2-2. Recordemos que la pretemporada no significa nada. Otro partido del jueves, los Bengalíes de Cincinnati perdieron 6-7 contra los Colts de Indianapolis. El jueves pasado también los Packers le ganaron 24-10 a los Rams. Los Packers quedan con un récord de 3-1 y los Rams con un récord de 2-2. También los Bengalíes quedan con un récord de 1-3 y los Colts quedan con un récord de 2-2. Los Bills de Buffalo le ganaron 27-17 a los Leones, y con esto los Bills quedan con un récord de 1-3 y los Leones quedan con un récord de 2-2. Steelers le ganaron 17-14 a las Panteras, y con esto ellos quedan con un récord de 3-1 y las Panteras quedaron con un récord de 2-2. Por cierto, el corredor de los Steelers, Le'Veon Bell, firmó un contrato multimillonario donde lo convierte al mejor corredor pagado dentro de la liga, creo que ganando una cantidad de 12 millones de dólares por temporada. En otro partido de pretemporada, los Gigantes le ganaron 40-38 a los Patriotas. Con esto los Gigantes quedan con un récord de 2-2 y los Patriotas con un récord de 1-3. En otro partido del jueves pasado, los Redskins le ganan 13-10 a los Buccaneers. Con esto los Redskins tienen un récord de 2-2 y los Buccaneers quedan con un récord de 1-3. En otro partido, los Delfines de Miami le ganaron 30-9 a los Vikingos. Con esto los Delfines quedan con un récord de 2-2 y los Vikingos también 2-2. Los Ravens le ganaron 14-3 a los Santos, y con esto los Ravens quedan con un récord perfecto, es 4-0, y los Santos quedan con un récord de 2-2. Los Cafés de Cleveland le ganaron a los Osos de Chicago 25-0. Con esto los Browns quedan con un récord de 4-0 y los Osos de Chicago quedan con un récord de 2-2. El jueves también los Chiefs ganaron su partido de pretemporada 30-6 a los Titanes. Con esto los Jefes de Kansas City quedan con un récord de 2-2 y Titanes con un récord de 1-3. En otro partido los Broncos le ganan 30-2 a los Cardenales y con esto los Broncos quedaron con un récord de 4 ganados y 0 perdidos. Y los Cardenales quedaron con un récord de 2 ganados y 3 perdidos ya que jugaron el primer partido contra Dallas en el partido de del Salón de la Fama. Otro partido que se jugó el jueves, los Seahawks le ganan 17-13 a los Raiders. Con esto los Seahawks quedaron 4-0 y los Raiders quedaron con 0-4. Y el mismo jueves los 49ers le ganan 23-3 a los Chargers. Con esto los 49ers quedan con un récord de 2-2 y los Chargers quedan con un récord de 1-3 ganados. Pues eso es todo para los que vieron los partidos o les interesaba ver los partidos. Básicamente todos excepto el partido de Dallas y Houston, que fue cancelado, como les dije, en el último momento. Con esto, pues Dallas básicamente jugó también 4 partidos y terminó con un récord de 3 ganados y 1 perdido en la pretemporada, que no significa nada para los que están preocupados por lo que eso significa. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó con Ezekiel Elliott y su novia? Pues antes de que Ezekiel Elliott fuera un jugador de los Vaqueros de Dallas, también fue un jugador colegial estrella de Ohio State. Ganó el campeonato nacional y tenía a mucha gente alrededor, incluida su novia, que era una mujer blanca, que era la novia, la compañera de Ezekiel. En algún momento parece ser que hubo alegaciones de esta novia de que le había golpeado Ezekiel Elliott. Ezekiel Elliott puso una orden de restricción para que no se acercara esa persona a él físicamente y obviamente esto enojó tanto a la novia que le escribió un mensaje que decía que le iba a pagar, ¿no? Que le iba a pagar caro y que todos iban a creerle a ella su historia sobre abuso físico porque ella era una mujer blanca y él era un atleta negro. Entonces esto fue lo que sucedió hace un año y tanto antes de que Ezekiel jugara cualquier partido para los Vaqueros. Entonces los Vaqueros de Dallas lo seleccionaron en el draft colegial, empezó su temporada, le empezó a ir bien, lo dejaron nunca hubo ningún juicio, ninguna prueba demostrada en su contra con estas lo que alegaba la novia. Y bueno, nunca se le presentaron cargos formales, nunca hubo un juicio para demostrar si era culpable o no, pero básicamente pues era demostrado de que no había ninguna prueba que demostrara fundamentalmente lo que decía la novia. Entonces todo eso lo dejamos hasta este año, que otra vez la NFL se mete en algo que no tiene nada que ver con el fútbol y no es como la situación de Ray Rice, tampoco es como la situación de Brady, porque la de Brady pues tenía algo que ver con el fútbol y con los playoffs. Lo de Ray Rice pues sí había un video de que cómo golpeaba a su novia hasta dejarla inconsciente y la gente tiende a poner algún tipo de igualdad al caso de Ray Rice con el de Ezekiel Elliott, lo cual es totalmente falso, ¿no? O sea, no hay nada que ver una cosa con la otra y básicamente es por eso que la NFL va a dejar que Ezekiel Elliott juegue el primer partido y que se resuelva la demanda legal que tiene ahora el equipo legal de Ezekiel Elliott contra la NFL para buscar que se le bloquee ese juicio que hicieron sobre él y sobre su el poder jugar 6 partidos con Dallas en esta temporada. Y eso es todo lo que voy a decir por eso. Ya creo que ya dije lo que tenía que decir. Es increíble que se busquen este tipo de situaciones. Se supone que es para proteger a la imagen de, de la NFL, pero se me hace que lo único que están haciendo es mancharla. Es mancharla en lugar de estar haciendo lo que deberían de hacer, que es promover un mejor y más limpio ambiente en el trabajo, en los partidos, en lo que realmente le debería de importar a la NFL, los golpes a la cabeza, pues se van en contra de cosas como esta, o en contra de Colin Kaepernick por hacer algún tipo de demostración en el himno que se entona antes de cada partido de Estados Unidos, el himno de Estados Unidos. Bueno, pues entonces, ¿quién ganará el Super Bowl 52? Es la pregunta que se comienza a manejar dentro de los ámbitos deportivos de comentaristas. Muchos tienen a los Cardenales, otros tienen a Green Bay, otros tienen obviamente a los Patriotas, obviamente. Algunos tienen a los Gigantes de Nueva York, otros tienen a Dallas. Hay unos que seleccionaron a Seattle como un posible ganador. También los Oakland Raiders podrían estar presentes. Lo cierto es que nunca se sabe, porque al principio de la temporada todos pensamos que van a ser los mismos dos que jugaron el Super Bowl pasado, que fueron los Falcons de Atlanta contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Lo cierto es que casi nunca se repite eso. Eso no sucede desde que Dallas jugaba contra los Bills de Buffalo y se jugó el mismo Super Bowl dos veces seguida. Entonces, para los que piensan que por ahí va la cosa, pues tienen que cambiar a uno de los dos que jugaron en el Super Bowl pasado. Eso es nada más las probabilidades están en su contra para que eso se repita. Entonces, de la NFL nos vamos a la Fórmula 1, donde, pues ustedes saben, se corrió el Gran Premio de Italia, lo que es el Heineken de Italia 2017 Gran Premio. Y bueno, los resultados pues son los siguientes. En primer lugar llegó Lewis Hamilton de la Mercedes, tiene 25 puntos. Valtteri Bottas llegó en segundo con 18. En tercer lugar llegó Sebastián Vettel. Qué raro, ¿no? O sea, pues todos esperaban que Sebastián Vettel estuviera por ahí. En tercer lugar llegó, 15 puntos se lleva. Daniel Ricciardo llegó en cuarto lugar, se lleva 12 puntos. Kimi Raikkonen de la Ferrari lleva 10. Esteban Ocon llegó en sexto lugar de la Force India Mercedes, se lleva 8 puntitos. Lance Stroll llegó en séptimo lugar con la Williams Mercedes, se lleva 6 puntos. Felipe Massa de la Williams también llegó en octavo, se llevó 4 puntos. Checo Pérez llegó en noveno, se llevó 2 puntitos. Y Max Verstappen llegó en décimo y se llevó el último puntito que estaba disponible. Después de él llegaron Kevin Magnussen, Daniel Kvyat, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Romain Grosjean, Pascal Wehrlein, y ya Fernando Alonso fue descalificado, Marcus Ericsson también, Stoffel Vandoorne y Julian Palmer, todos ellos fueron descalificados. Entonces, esto nos da lo siguiente. Por toda la temporada, Lewis Hamilton ya pasó a Sebastián Vettel. Es el primer lugar ahorita Lewis Hamilton. El británico se pone a él y a la Mercedes en primer lugar con 238 puntos. En segundo lugar ya está Sebastián Vettel, el que había estado hasta ahorita en primer lugar toda la temporada. Está con 235 puntos, a 3 puntos de Lewis Hamilton, que son casi nada. Pero bueno, son 3 puntos. En tercer lugar está Valtteri Bottas con 197 puntos. En cuarto puesto está Daniel Ricciardo con 144. Kimi Raikkonen está en quinto con 138. Max Verstappen está en sexto con 68 puntos. Sergio Pérez le sigue con 58 puntos. A 10 de Max Verstappen está el Checo Pérez. Pero adivinen quién está atrásito del Checo Pérez. Su compañero equipo Esteban Ocon está en octavo lugar con 55 puntos. Y le está pisando fuertemente los talones al Checo Pérez, que tendrá que hacer algo en la siguiente carrera. Porque ya lo alcanzó su compañera de equipo y, como ustedes saben, no se llevan bien. Esteban Ocon en el pasado Grand Prix, que fue el de Bélgica, pues básicamente dijo que que Checo Pérez lo había intentado matar 3 veces y que no lo había logrado, obviamente, porque llegó en, creo que en ese momento llegaba en octavo lugar. Y bueno, obviamente el Checo Pérez perdió hasta la llanta dentro del Gran Premio de Bélgica, tratando de pasar a Esteban Ocon, que no lo dejó, obviamente. Y bueno, no terminó la carrera en esa ocasión Checo Pérez. Y ahora pues ya está atrasito Esteban Ocon, ya lo puede sentir respirar en la nuca, está 3 puntitos nada más. Igual que el primero y el segundo lugar, nada más que este es la pelea por el octavo lugar ahorita, por el séptimo lugar, entre Checo Pérez y Esteban Ocon. Bueno, en noveno lugar está Carlos Sainz, de la Toro Rosso, con 36, el español. Después en décimo está Nico Hülkenberg, el alemán, ex compañero de Checo, con 34 puntos de la Renault. Después viene Felipe Massa, el brasileño, con 31 de la Williams Mercedes. Lance Stroll, el canadiense, con 24 puntos de la Williams Mercedes. Romain Grosjean, el francés, tiene 24 de la Haas Ferrari. Kevin Magnussen de la Haas Ferrari también tiene 11 puntos. Y en 15º está Fernando Alonso, el español, de la McLaren, con 10 puntos, obviamente. Hubo una reunión de jugadores, ex jugadores de fútbol, soccer, que se echaron una competencia de karts, de monoplazas chicas, contra los corredores de Fórmula 1. Y obviamente estaba Salgado, el ex defensa del Real Madrid. Y pues básicamente está diciendo que estaba apoyando a Fernando Alonso, que era el mejor, pero pues sabemos que 15º no es el mejor. Salgado, no vengas con mamadas aquí. Bueno, vamos a los puestos de las constructoras de autos, o de las escuderías, como les dicen en español. Entonces, en primer lugar está la Mercedes con 435 puntos. En segundo lugar está Ferrari con 373 puntos. En tercer lugar viene Red Bull con 212. En cuarto viene Force India Mercedes con 113 puntos. La Williams Mercedes está en quinto con 55. Toro Rosso en sexto con 40. Haas Ferrari tiene 35. Renault 34. McLaren con 11. Y en el fondo está Sauber Ferrari con 5 puntos. Y bueno, pues para los que pudieron observar las fotos en Instagram o en Twitter, pues ahí están varias de las fotos de las competencias que tuvieron los jugadores de fútbol con los ex jugadores de fútbol con corredores de Fórmula 1. Se divirtieron, por lo visto. En una foto aparece el Checo Pérez al lado de Esteban Ocon, pero entre ellos está Nico Hülkenberg, como que bloqueándolos para que no se agarren a trancazos o algo. Obviamente esto es la oportunidad de que se tomen una foto, que salgan como buenos compañeros de equipo, ¿no? Pero bueno, no se pierde la ironía en la foto de que estén normales, cuando todo el mundo sabe que están agarrados del chongo, ¿no? Bueno, pues eso es para cuando ustedes quieran ver eso. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de Fórmula 1, con más de tenis, ya para terminar el programa, y bueno, todo lo que tenga que ver con el deporte que se viene este fin de semana. No le cambies, estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Creo

la vida, la vida. Noche con 55 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, ya para terminar sobre Fórmula 1, pues nada más indicarles que la siguiente carrera es el Grand Prix en Singapur, que le llaman el Singapore Airlines Grand Prix. Y esta carrera será en dos semanas, bueno, el fin de semana del 15 al 17. La carrera es el domingo 17 de septiembre. Entonces, para los que quieren ver este evento, que realmente es espectacular, es una luz imposible de doblar esto, lo que es el circuito a través de la bahía de Singapur. Es todo un evento que este país trata de hacerlo en un destino turístico, ¿no? O sea, básicamente llamándole la atención a todo el mundo a que vengan y vean qué es lo que tienen que ofrecer Singapur. Y bueno, después de la carrera en Singapur, pues obviamente se harán otras dos carreras en Asia, la de Malasia y la de Japón. Y después de eso se vendrán al continente americano y empezarán la primera carrera en América, en Estados Unidos, en el Gran Prix de Estados Unidos. Entonces bueno, eso es todo por la Fórmula 1. Rápidamente, para los que son amantes del tenis, pues Juan del Potro le gana en 4 sets a Roger Federer, ahora sí que el número 24 de sembrado del mundo, le gana el número 3, Roger Federer, que venía de ganar su Wimbledon número 8, haciéndose el mayor ganador de Wimbledon y también de los campeonatos de Grand Slam. Básicamente pierde en la semifinal contra Juan del Potro. Pues los resultados, los parciales son 7-5, 3-6, 7-6, que se fueron obviamente a tie break. Se fueron a tie break hasta 10-8, donde ganó Juan del Potro. Después, en el último set, le gana 6-4. Juan del Potro a Federer, que se quedó corto de la final, pero bueno, es se puede decir un muy buen partido. Aquí la verdad no se especifica si es cuartos de final o si son semifinales. Pienso que son semifinales, pero igual hay otros dos partidos que no estoy viendo aquí. En el otro partido, que yo digo que es de semifinal también. Nadal, el español, le gana a Rublev de Rusia con los parciales 6-1, 6-2 y 6-2. Todo esto pues en el US Open de Estados Unidos, en uno de los Grand Slam de esta, bueno, de los hombres. Por las mujeres, también estuvo dos partidos. Van de Wijk de Estados Unidos le gana en dos sets a Pliskova de Checoslovaquia o de República Checa. Le gana 7-6 y 6-3. En otro partido, Kiss de Estados Unidos le gana a Kanepi de Estonia. Le gana 6-3 y 6-3 en dos sets, obviamente. Y bueno, pues eso es todo por el US Open. Para los que son fanáticos del tenis, ahí está. Vámonos rápidamente a lo que es el béisbol, que ya se mete en su última recta, en la recta caliente para entrar a lo que es pues el fin de temporada y los eventos de octubre, donde se juega la Serie Mundial. Y obviamente pues los Dodgers de Los Ángeles están jugando en una serie que está bravísima para ellos, porque pues los Dodgers básicamente habían barrido con todos excepto con Arizona, que Arizona ha estado tremendo contra los Dodgers. Le han bateado por todos lados y los Dodgers han perdido 6 partidos seguidos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es un terror lo que está pasando con Arizona. Hoy están jugando los Dodgers contra Arizona, van 1-1 y están en el fondo de la quinta entrada. En otro partido está San Francisco contra Colorado. San Francisco le va ganando 10-3 a Colorado. Ya los partidos que terminaron: Cincinnati le gana 7-1 a Milwaukee. Minnesota le gana 10-6 a Tampa Bay. Texas le gana 12-8 a Atlanta. Oakland le gana 3-1 a Los Ángeles. Chicago, los Cubs le ganan 1-0 a Pittsburgh. Uno que fue pospuesto por lluvia fue el de Nueva York, los Yankees contra Baltimore. Otro que ya terminó, Kansas City le gana 13-2, perdón. Y bueno, otro partido que terminó también, Boston le gana 6-1 a Toronto. Y bueno, hay un partido que creo que se suspendió en la sexta entrada, pero fue completo. Los Mets le ganaron 6-3 a Filadelfia. Otro, Washington le gana 8-1 a Miami. Atlanta también le gana 5-4 a Texas. Y Cleveland le gana 5-1 a los White Sox de Chicago. En el partido, hay un partido que se está jugando ahorita, aparte de los que mencioné. Están los Mariners, que le ganan 3-2 a los Astros. Este está en la alta de la séptima. Y otro partido que se está jugando en el fondo de la sexta entrada es los Padres de San Diego le van ganando 1-0 a los Cardenales de San Luis. Bueno, pues ¿cómo están las tablas de posiciones en las ligas mayores de Estados Unidos? El béisbol de primer nivel aquí en Estados Unidos. En la americana, en la liga americana, en la división del este, Boston está en primer lugar con 79 ganados y 61 perdidos, seguido cerca por los Yankees con un récord de 74 y 64. Y en el fondo están, bueno, Baltimore tiene un récord de 71 y 68. Tampa Bay y Toronto están en el fondo. Central, la división central, está en primer lugar Cleveland con un récord de 83 y 56. Minnesota tiene un récord de 72 y 67. Eso es importante porque los Yankees ahorita estarían en posición para agarrar el comodín si es que terminara la temporada en este momento. También en tercer lugar de esta división, de la central, está Kansas City con un récord de 69 y 69. En el fondo están Detroit y los White Sox. En el oeste, Houston tiene un récord de 85 y 53. Los Ángeles está en segundo lugar con un récord de 72 y 68. Y Texas está en tercer lugar con un récord de 70 y 69. En el fondo están Seattle y Oakland. De ahí pasamos a la Liga Nacional, donde Washington está en primer lugar del este con un récord de 85 y 54. Seguido por Miami en segundo lugar con un récord de 67-72. En el fondo están Atlanta, los Mets y Filadelfia. En la central de la Nacional está los Chicago Cubs en primer lugar con un récord de 76-63. En segundo lugar está San Luis con un récord de 71-67 y Milwaukee con un récord de 72-68. En el fondo están Pittsburgh y Cincinnati. Y en el oeste, aunque están en una racha muy gacha, en los últimos 10 partidos nada más han ganado un partido, los Dodgers siguen en primer lugar con un récord de 92-46. Todavía es el mejor récord de las ligas mayores, pero van a tener que comenzar a ganar juegos. En segundo lugar ya está Arizona con un récord de 81-58. Y después viene Colorado con un récord de 74-64. En el fondo están San Diego y San Francisco. Ahorita, pues los clasificados serían Washington, los Cubs, los Dodgers y Arizona. Pues eso es todo por las series, por las ligas mayores aquí en Estados Unidos y por lo mejor del deporte. Esperemos que les haya gustado el programa y que nos sigan el siguiente miércoles. Yo soy Rabbit y esto fue Lo Mejor del Deporte. Buenas noches. ¿Has escuchado Lo Mejor? Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Lo que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.